Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este jueves 12 de marzo, jornada en la que vamos a comenzar con cuestiones relacionadas con la gestión municipal. En el espacio de Radio Ubrique, cosa de todos, hoy hemos contado con la intervención del equipo municipal de gobierno. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha analizado la situación en que se encuentra Ubrique después del tren de borrascas y la memoria valorada de actuaciones realizada para paliar sus consecuencias, con un montante que supera los 15 millones de euros. Por un lado, más de 2 millones para sufragar las medidas frente a desprendimientos, además de las partidas necesarias para restaurar el cauce del río en distintos puntos y en la prevención de inundaciones. Asimismo, en relación al Colegio Benafélix, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad a las familias, solicitándoles más tiempo hasta conocer el resultado de los informes sobre daños y el proyecto necesario en los que se sigue trabajando en la actualidad. Por circunstancia, pues nos encontramos ahora mismo un temporal que la verdad que ha azotado Ubrique. Para mí, uno de los municipios con mayores daños estructurales y mayores daños a nivel general. Y nos encontramos ahora mismo pues con, como te digo, pues prácticamente cerca de 15 millones que tenemos que buscar para que nuestro vecino continúe en el día a día como tienen que continuarlo. Ahora mismo pues hay que coger un poco de aire, ser sobre todo coherente, tomar una serie de decisiones que a algunos le gustarán más y a otros menos, pero lo que está claro que el bienestar general es el que tenemos que, o el que tiene que prevalecer. Ante ello, ¿qué te digo? Pues una obra de emergencia, como estamos hablando, una obra de asfaltado que está incluida una de ellas, pero también el día a día de muchos vecinos que no están llegando prácticamente a su vivienda, que esas no se nombran, esas no se hablan, esas no se trasladan, pero tienen que tener la misma prioridad que la que estamos hablando. Justamente hoy pues he estado con vecinos que lo siguen pasando mal, vecinos que siguen estando ahora mismo en una situación complicada, y ellos te trasladan realmente una realidad que parece en muchos ámbitos del municipio que no se ve. ¿Con esto qué quiero decir? Tenemos que continuar haciendo las actividades que hacemos. Hoy tengo aquí a mi compañero, a Daniel, el concejal de deporte, de turismo y de fiesta, que él no debe de parar. Pero también tenemos que dejar claro que algunas de las cosas que tenemos, pues tendremos que recortar en muchos de los aspectos que tenemos ahora mismo destinados a su concejalía, como al resto de compañeros, para dar la prioridad, que ahora mismo la prioridad es restablecer Ubrique y, sobre todo, una cosa importante, prepararnos para que mañana, si tenemos otro tipo de temporal similar, no pasemos lo que hemos pasado. Mira, tenemos por un lado, vamos a hablar de desprendimiento, pues prácticamente es curioso cuando a mí me dicen, o me entero, o me comunican que por qué viene tanta gente a Ubrique en estos momentos, yo siempre plasmo una cosa. No es lo mismo contar a que lo vean directamente. Yo he contado todo esto en la provincia, en Andalucía, y creo que en parte de España, los problemas que tenemos en Ubrique. Pero cuando realmente vienen aquí, como te digo, le di la mano y los meto en el problema, es cuando realmente ven la gravedad del asunto. Ante esto, pues, prácticamente estando en uno de los niveles principales, pues viene Diputación, uno de las instituciones, y nos ponen pues prácticamente a estudiar un poco el entorno que tenemos en Ubrique, el entorno que quieras o no, con este temporal que ha pasado, los nervios y un poco el miedo a saber dónde estamos, las viviendas, la roca, todo se une un poco y tenemos que dar una tranquilidad. Y ese estudio pues prácticamente está finalizado, se está valorando un poco qué actuaciones hay que hacer. Y como estamos hablando, pues el importe económico que corresponde. Pues prácticamente te puedo decir, estamos hablando en torno a 2 millones y medio lo que podríamos o deberíamos de destinar a esa seguridad en el ámbito del desprendimiento. Ante ello, ¿qué vamos a hacer? Pues trabajar, tocar puertas e intentar de que lo tengamos. Sobre todo, para tener una mayor seguridad. Tengamos en cuenta que siempre hablamos de seguridad, de buscar el bienestar de los vecinos y vecinas, que ahora mismo estamos como siempre hemos estado. El entorno lo tenemos tal cual como llevamos toda la vida. Claro. Mucha gente se sorprende, el que viene de fuera y dice, ¿cómo podéis estar aquí? Nosotros ya en nuestro hábitat estamos adaptados, pero todo lo que podemos buscar por seguridad lo vamos a hacer. Y en el tema de inundaciones, pues está claro. Aquí tiene que estar DPH, como te digo, que está trabajando desde primera hora. Tengo que decir que cuando he levantado el teléfono, en momentos que no, prácticamente no teníamos carreteras para llegar aquí, pues han llegado aquí a nivel autonómico muchas personas que nos están ayudando ahora mismo a ver cómo podemos hacer o cómo podemos actuar, y también en actuaciones que debemos hacer en el municipio, que tenemos que hacer una modificación, no porque nosotros queramos, sino una modificación porque es el bienestar o es la seguridad para el municipio en los próximos años. Ante ello, ¿qué quiero decir con esto? Pues había actuaciones que estamos trasladando a las diferentes instituciones, que vamos a hacer, va a haber alguna modificación de lugar, no de proyecto, para tener unos puntos que son los más importantes o donde mejor podemos actuar, para que el día de mañana nuestros vecinos y vecinas no pasen por lo que hemos pasado ahora mismo. Exactamente, mira, pues quiero trasladar sobre todo a esos padres que tienen o tenían los pequeños en el Benafeli, que tengan tranquilidad, que nosotros ahora mismo estamos trabajando para intentar en el futuro de que el Benafeli continúe siendo un edificio de educación, pero sobre todo tenemos que tener ahora claro que necesitamos, insisto, un pelín de tiempo para poder ver realmente los daños, el importe que necesitamos ahora mismo para mejorar o arreglar ese edificio municipal, y a raíz de ahí, pues continuar trabajando como lo estamos haciendo. ¿Esto qué quiere decir? Pues puede que para el curso que viene esté el edificio activo o puede que no. Entonces ahora mismo, ahí donde estamos ahora mismo, esperando a sobre todo la delegación, técnico, APAE y todos que estamos remando juntos, pues ver realmente los daños que tienen, pero sobre todo trasladar a los padres la tranquilidad, que estén tranquilos bajo el concepto que me digan, Mario, pero la matrícula la ha hecho, no la ha hecho. Ahora mismo lo importante es ver que educación cuenta con Benafeli. Si ahora mismo no se fuera a abrir más, seguro que no pondrían esas matrículas ahora mismo para que los pequeños pudieran apuntarse. Por lo tanto, es un punto importante, es algo que tenemos que ver positivo a la hora de ver de que las matrículas continúan en el edificio del Benafeli, y esperemos que poco a poco lleguemos a la normalidad y que esos pequeños pues puedan estar en casa, nunca mejor dicho. Más cuestiones. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Patricia Caro, ha procedido a la inauguración de la exposición Abstracción Fotográfica de Marisa Martínez en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique del San Juan de Letrán. Con la presencia de la autora, ha quedado abierta al público la muestra, que podrá ser visitada hasta el 31 de marzo. Exposición que se compone de 11 fotografías de gran formato y que podrá ser visitada en el horario habitual del San Juan de Letrán. Patricia Caro ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de las composiciones de la autora. Durante este mes de marzo vamos a poder disfrutar de una exposición fotográfica que nos trae Marisa Martínez, Abstracción Fotográfica. Esta muestra, como digo, estará abierta al público y se podrá visitar durante todo el mes de marzo en el horario habitual del centro de San Juan de Letrán. Su fotografía es expresionista, es pictórica, es provocativa pero muy respetuosa, es fresca y es espontánea. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, individuales, también como jurado, y yo quería destacar tu primer premio en Miradas de Mujer en 2021. Con una larga trayectoria profesional, nos va a dejar aquí en el San Juan de Letrán durante todo este mes de marzo una extraordinaria exposición de fotografía que quiero invitar al pueblo de Ubrique, a la comarca de la Sierra, que por favor no dejen de visitarla, porque se te pone el vello de punta cuando ves esa fotografía, que he tenido que preguntarle por dos veces, pero de verdad que son fotografías, parecen cuadros, son muy realistas y de verdad, invitarles a todos a que no dejen de asistir a esta extraordinaria exposición. Felicidades, Marisa. Muchísimas gracias por esas palabras. Qué maravilla, ojalá y en todos los pueblos y en todos los sitios donde voy me hagan, bueno, guste tanto, porque de verdad que me he sentido muy halagada, ¿eh? Pues yo encantada, muy agradecida, el sitio es maravilloso. Yo cuando he llegado y he visto un edificio tan bonito, digo, qué honor poder exponer aquí. Me siento súper halagada, me siento muy bien. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Rafa, que nos ha puesto los medios y las fotos de una forma precisa. Y muy agradecida. Gracias siempre a ti. Y esta es tu casa y espero que nos visites en otras ocasiones. Como anticipo de la agenda cultural, además de este próximo fin de semana, recordamos que este sábado se celebra en el Parque Rafael Alberti el segundo certamen de música cofrade Ciudad de Ubrique. En este encuentro se darán cita la Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, la Agrupación Musical Ubriqueña, la Banda de Cornetas y Tambores, Padre Jesús Cautivo y Rescatado de Ubrique, la Agrupación Musical Cristo del Calvario de nuestra localidad y la Agrupación Musical Santiago y Santa Ana de Algodonales. El certamen comenzará con un pasacalles previsto para las 11:30 de la mañana hasta la plaza del Parque Rafael Alberti, donde dará comienzo el concierto de las distintas formaciones desde las 12 del mediodía. Este fin de semana, cofrade, también incluye la celebración el sábado del Via Matris con la imagen de María Santísima de la Esperanza, organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Dará comienzo a las 5:30 de la tarde desde la parroquia de Ubrique, con un recorrido que les llevará hacia la calle Real, San Juan, Perdón, Beato Fray Diego, Cervantes, Plaza Colón, calle Agua y regreso a la parroquia. Previamente, la imagen permanecerá en acto reverencial en horario de 9 a 2 del mediodía. Escuchamos al portavoz de la hermandad, Sebastián Casillas. El día más que tendrá lugar pues por las calles adyacentes a la parroquia, un día más que empezará a las 5:30 de la tarde, pero estamos citados en el templo parroquial a eso de las 5, porque a eso de las 5:15 aproximadamente empezarán las preces, que es la oración previa o inicial, que es la antesala del propio día matri, de las 7 estaciones que se hacen con la Virgen, y posteriormente pues las 7 estaciones que las haremos en las calles de próximas a la parroquia, ¿no? El día matri es un modelo que nace del propio Vía Crucis, pero en este caso con la Virgen, son siete estaciones que se corresponden con los 7 de la Virgen. Es algo que estableció la sede apostólica del siglo XVI, pero el Via Matris tal y como lo conocemos actualmente se remonta a los orígenes del siglo XIX. En el Via Matris pues lo que se corresponde a los 7 dolores de la Madre del Señor, y son distintas estaciones. La primera es la de María en la profecía de Simeón, segunda estación en la huida a Egipto, la tercera María ha buscado a Jesús perdido en Jerusalén. La cuarta estación es cuando María encuentra a Jesús en el camino del Calvario. La quinta sería María junto a la cruz del Hijo. La sexta estación sería donde María coge a su Hijo bajo su seno, a Jesús, una vez posado de la cruz. Y la última estación donde María en el sepulcro pues confía a Jesús en la esperanza de la resurrección. Son las 7 estaciones del Via Matris, a diferencia de las 14 que se hacen en el Via Crucis, en este caso con la Virgen de la Esperanza, la titular de la hermandad, como viene siendo estos años atrás. Y el recorrido pues sería el siguiente: haremos las preces dentro del templo parroquial a eso de las 5:15, saldremos por la puerta de la Plaza del Ayuntamiento, y en la Plaza del Ayuntamiento, la misma puerta, y haremos la primera estación. Esto será a las 5:30. La segunda estación será subiremos calle Real y en la confluencia con la calle Costezuela, ahí estará la segunda estación, que será en torno a las 5:50. La tercera estación será en la Puerta de la Maternidad, pasaremos lo que subiremos calle Real, Plaza de San Juan, y volveremos lo de la revuelta a la Maternidad, ahí será la tercera estación, a eso de en torno a las 6:10 de la tarde. Bajaremos por lo que es la dirección a la parroquia, la trasera de la parroquia, y donde está el mosaico del Señor Cautivo, frente en la Plaza de Francisco Fato de Lucas, frente a lo que es la ermita de San Pedro, donde se celebran todos los plenos, y junto al mosaico de nuestra hermandad, a eso de las 6:25, será la cuarta estación. Bajaremos por la calle Beato Federico José de Cádiz hasta llegar a la Plaza de Colón, y la entrada a la Plaza de Colón será la quinta estación, esa será en torno a las 6:40 de la tarde. Cruzaremos Plaza de Colón, empezaremos a subir calle Agua hacia arriba, y en la confluencia de calle Agua con calle Prim haremos la sexta estación en torno a las 6:50 de la tarde. Y finalmente terminaremos en la Plaza del Ayuntamiento, donde a eso de las 7:10 de la tarde, coincidiendo con el primer y segundo toque de la misa del sábado, pues haremos la última estación en la plaza, entraremos al templo, y ya a eso de las Y cuarto, prácticamente unos 15 minutos antes de que se inicie la misa de la Eucaristía, pues el párroco o el cura que nos acompañe en el Vía Madrid, pues hará lo que será la oración final de clausura del mismo ejercicio de rezo y de fe ante Nuestra Señora, la Virgen de la Esperanza. También para este sábado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha programado el acto reverencial de la imagen de Jesús Nazareno y el pregón de Semana Santa a cargo de Juan Francisco Ordóñez González. Dará comienzo a las 9 de la noche, presentado por José Luis Mancilla y con el acompañamiento musical de Daniel Borrego. El pregón lo podrán seguir, como es habitual, en directo a través de Radio Ubrique, aquí en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com. Por último, la Delegación de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique y el Centro de Información de la Mujer de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz invitan a participar a la ciudadanía en un curso de autorregulación emocional organizado dentro de la programación del Día Internacional de la Mujer. Esta acción formativa será impartida por Lucía Cruz Tinoco durante los días 24, 25 y 26 de marzo, de 10 de la mañana a 1 del mediodía, en el edificio de la Biblioteca Municipal. El plazo para poder inscribirse permanecerá abierto hasta el 18 de marzo, debiéndose realizar en el Ayuntamiento de Ubrique y admitiéndose solo una inscripción por persona. Ahora sí, con estos últimos apuntes nos quedamos. Regresamos en próximas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, gracias por su atención. Que tengan un buen resto de jornada. Buenas tardes.